A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. You got to hold on to romance, don't let it slide. There's a special kind of magic in the air when you find another heart that needs to share. That's how it was. And all those walks together, out in any kind of weather, just because there's a brand new way of looking at your life when you know that love is standing by. Un dueto absolutamente inolvidable este de James Ingram con Patty Austin, Baby Come to Me. Una estrella como Patty que sigue acompañando a muchas buenas figuras de la música de smooth jazz, tocando el piano. Y esa gran estrella James Ingram de Akron en Ohio que triunfó hace años junto a Michael McDonald con un primer Grammy que conseguía en el año 1984. Dos nominaciones más en esa misma edición de los premios de la Academia de los Estados Unidos de Ciencias y de Artes de Grabación, gracias a ese mítico Yamo Vider, que también forma parte de la historia. Las mejores canciones llegan ahora con Stephen Curtis Chapman, I'll Take Care of You. Es lo que estamos escuchando ahora mismo aquí en Radio Andalucía. Bienvenidos. Care of you, don't be sad, don't be blue, I'll never break your heart in two, I'll take care of you. it before. I'll say it once more. You'll be in my heart till the end of time. I take care of you. Don't. Just count on me, your whole life through, 'cause I'll take care of you. Música de Stephen Curtis Chapman, I'll Take Care of You, un intérprete y compositor norteamericano que nació en noviembre de 1962 en Paducah, en Kentucky. Uno de los primeros discos que conocimos de él, Signs of Life, que hacía el 3 de septiembre de 1996, exactamente. La que estamos escuchando ahora mismo es la música de los Four Play, un mítico grupo compuesto por auténticas estrellas del smooth jazz y de otros estilos que decidieron reunirse en torno a sus ideas, a sus músicas, a sus composiciones, sorprendiendo a todo el mundo, como llevan haciendo ya décadas. Bob James al piano, Nathan East, Harb Mason, Lir Denur en la guitarra en los primeros años y Larry Caldon, el músico que sigue en 4Play. El resultado, canciones como esta. A Summer Child, lo que estamos escuchando. Bellísimos sonidos desde los primeros años de los 90. Full Play, Herbie Mason con la batería, Lee Ritterur, Larry Carlton en las guitarras, en las dos etapas del grupo. Bob James con el piano, producción, composición, y Nathan East, que es la estrella desde el primer momento, desde 1991, desde el verano de ese año, con el bajo. Es Janita una vez más. La primera vez que escuchamos a Janita, es una intérprete finlandesa de Helsinki, y lo que pasa es que lleva muchos años viviendo en los Estados Unidos, en la gran capital de la costa este, Nueva York. Relaja tus sentidos. Out of tree branches made a sleigh. Es el país de los sueños. Left my father's land, but I can't let go. Oh no. Rick Brown tiene muchas virtudes, teclista, percusionista y sobre todo un gran trompetista. Estuvo incluido en parte de las sesiones celebradas por Prince en Minneapolis hace algunos años. Y además fue productor en el 94 del primer álbum para los Avenue Blue, una nueva banda en aquellos tiempos liderada por el guitarrista Jeff Golub. Además de todas esas cosas, ha publicado un buen número de álbumes en solitario. Lo que estamos escuchando forma parte de su producción, Dance with My Father. Ray Brown vuelve a Radio Andalucía. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. It would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. To hesitate is through. There's no time to wallow in the mire. If I was to say to you that I love funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Es una versión muy singular de Wayne John en torno a uno de los míticos clásicos de los Doors, Light My Fire, Enciende Mi Fuego. Wayne John es un cantante y compositor británico que logró vender de su primer disco algo más de 500,000 de copias del álbum de debut, un hombre que estudió ciencias políticas antes de dedicarse a cultivar su auténtica pasión, la pasión que siente desde hace años por la música y además convertirse en uno de los ídolos del pop europeo en su música, con sus apariciones en los espectáculos televisivos e incluso en las versiones que han ido incorporando él y su banda a través de los años en esa corriente pop que tanto admira. Wayne John, el debut en 2002, y ahora centrándonos en otra versión más en torno a la música de Grover Washington Jr. ¿Quién no recuerda este mítico Wayne Light? La versión es de Paul Brown en Radio Andalucía, en el País de los Sueños. Thank you. disfrutando de un buen puñado de versiones estupendas ahora con Paul Brown en torno a ese White Light, la luz del vino, una maravillosa canción que tiene sus años. Guitarrista y compositor que ha trabajado acompañando al guitarrista Larry Carlton, de él ya hemos hablado cuando hacíamos referencia a Foreplay y al saxo Bonnie James. Esta es otra historia. Sergio Mendes. Rítmica, el alma, la pasión por la música, la estructura básica es la misma desde hace ya muchísimos años para este pianista, además de compositor brasileño, Sergio Mendes, que nació en Niterói en 1941, residente en los Estados Unidos desde mediados de los 60. Además, considerado Sergio Mendes, casi nada, como el padre del nuevo estilo de la bossa nova contemporánea, uno de los poderosos motores que han desde hace mucho tiempo reactivado las nuevas músicas tropicales. Ha sido además uno de los mentores de gentes tan importantes como Kevin Letoo, Diane Reeves o Phil Perry, entre muchísimos otros. Stillness, y una de las canciones con los recursos tecnológicos de hace algunos años aplicados a la música y a las ideas de Sergio Mendes. Son los Perry's Mike. Álbum compilatorio doble, lo mejor de ellos. Una de las canciones Koi no Izashi. Llegan desde Japón. Thank you.

como es este canadiense Michael Bublé, una gran estrella que debutó en 2003 y que no ha dejado de descubrirnos la esencia, la elegancia, ese perfume que deja el tiempo en las maravillosas canciones que hicieron enamorarse, bailar, disfrutar y soñar muchísimo a muchas personas durante años. Paris Match de nuevo. Llegan desde Japón. Stay with me. Stay with me. El país de los sueños. Tres músicos desde Japón, Paris Match, y hacíamos referencia a esa publicación, Paris Match, que incluso tuvo su repercusión, su edición española, en 1998, aunque llegó a desaparecer rápidamente porque el producto no convenció demasiado al público español. Al Williams, 3. El álbum se llama Hard Sun. Son 11 canciones. En escena, I'm going to love you, voy a amarte, voy a quererte. Al Williams y su música, solo en Andalucía, aquí. Williams con Hard Sun, la canción que sale del corazón. Al Williams es flauta, es otro gran músico desde hace muchísimo tiempo y es otro de los tipos que hemos podido escuchar aquí con frecuencia en el País de los Sueños. Álbum que además nacía con la colaboración en estudio de Scotty Ambush y Tony Schumann, el bajo y teclista de Spyro Gyra, respectivamente. Hay más música excelente. Esto es música. El país de los sueños. Se trata de Kate Ceverano. So much beauty, prácticamente al final de nuestra edición de hoy. Lorenzo Romero produciendo todo este tiempo hasta las 12. Mañana más en la tarde, de 5 a 6, en Radio Andalucía. Oh, why you look so sad? Tears are in your eyes. Come on and come to me. don't be ashamed to cry. Let me see you through, 'cause I've seen a dark side too. When the night falls on you, don't know what to do. There's nothing you confess could make me love you less. I'll stand by, I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by. So if your man get mad, don't hold it all inside. Come on and talk to me now. Hey, what you got to hide? I'm a lot like you. We're standing at the crossroads, don't know which path to choose. Let me come along, 'cause even if you're wrong, I'll stand by you. I'll stand. Thank you.